y pasamos de las sonrisas irónicas, póstumas. Bueno, hay que reírse en los entierros, ¿no? Porque no todo debe ser lágrimas. En los entierros se cuentan chistes también. Estamos asistiendo al entierro de la selección ya por enésima vez. Pero ahora pasamos de la sonrisa inexorablemente al drama. Al drama y probablemente a la luz detrás del drama, ¿no? Porque estamos con el doctor Gustavo Campos, abogado de la Comisión de Derechos Humanos, representante legal en el caso Hugo Bustíos, el periodista asesinado en la época de la Guerra Sucia. Nos llega este titular: Ato, ojo de gato, se puso a derecho. ¿Por qué es importante que se haya puesto ojo de gato a derecho? Buenos días, gracias. Buenos días, señor Gildebrand, gracias por la invitación. En el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos, se estaba llevando a cabo el juicio oral, solamente con la presencia de uno de los acusados, que era el entonces teniente coronel Lavera Hernández. Estaba como reo ausente durante el proceso quien supuestamente habría sido el ejecutor material del asesinato del periodista Bustíos, que es el señor Amador Vidal Sanbento, que el día jueves de la semana pasada se puso a derecho ante la sala. Entonces va a empezar a ser interrogado por los miembros de la sala, la fiscalía y bueno, las partes del proceso, y esperemos que él pueda aclarar la situación de cómo ocurrieron los hechos respecto al asesinato del periodista Bustíos. ¿Podría usted recordarle brevemente a los radioescuchas qué pasó con Hugo Bustíos? El 24 de noviembre del año 88, Hugo Bustíos Saavedra, que era corresponsal de la revista Caretas en Guanta, junto con su colega Jenny Rojas Arce, recibieron la noticia de un asesinato por parte de Sendero Luminoso de dos pobladores de la comunidad de La Pata. Hugo Bustíos y Jenny Rojas Arce fueron a esta comunidad a cubrir esta noticia. Sin embargo, ya había una patrulla del ejército que impidió que ellos realizaran su labor. Les indicaron de que debían sacar un permiso de parte del jefe del Comando Político Militar de Guanta, en ese entonces, el teniente coronel Lavera Hernández. Hugo Bustíos, Jenny Rojas Arce y la esposa de Hugo Bustíos fueron a la base militar de Guanta, obtuvieron la autorización y volvieron. En esas circunstancias es que son emboscados por, se supone o se tiene la presunción de que eran miembros del ejército, tanto a Bustíos como Jenny Rojas Arce, son heridos de bala. Jenny Rojas logra huir, Bustíos no puede porque tiene unas heridas de bala en la pierna, y se le acerca un supuesto militar y le coloca una granada en el cuerpo y explota el cuerpo de Bustíos Saavedra. Entonces, esos son básicamente los hechos que están siendo investigados actualmente. ¿Su cadáver? Su cadáver fue felizmente recogido fue el juez de Guanta, las autoridades policiales inclusive recogieron el cadáver y bueno, está sepultado en Guanta, ¿no? No hay duda alguna, entonces, de que fue un asesinato. Es cierto, nosotros tenemos, de acuerdo a varias pruebas que obran en el expediente, que fueron miembros del ejército quienes cometieron este asesinato. Imposible pensar que se trataba de senderistas disfrazados de... Era imposible, porque en esa zona había una patrulla del ejército, habían dos patrullas de la policía que estaban patrullando, valga la redundancia, en esa zona. Y era improbable de... ¿El móvil del asesinato? Es probable de que... Lo que pasa es que el periodista Bustíos había tenido algunos reportajes en la revista Careta cuestionando la actitud o las actividades de las Fuerzas Armadas en Guanta. La Guerra Sucia. Así es. Luego, él era bachiller en Derecho y había interpuesto varias habeas corpus a favor de familiares de personas desaparecidas en la zona de Guanta. Entonces, así que era un enemigo público. En efecto, eso era lo que ocurría en ese entonces. Qué terrible, pero estamos, digamos, próximos, cercanos a que esto adquiera la dimensión que debió adquirir siempre, o sea, la punición judicial, el castigo. Lo que pasa es que el año 88 y hasta el año 91 se llevó a cabo un proceso en la justicia común en Guanta, como en la justicia militar. Y evidentemente la justicia militar estableció de que estos dos oficiales no tenían ninguna responsabilidad. Dictar un auto... Sí, pero eso es una farsa. Ya sabemos que la justicia militar es una farsa. Así es. El caso llegó a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana recomendó que se inicie un nuevo juicio. Y estamos... Y eso es lo que se está haciendo. Así es. En este proceso, los abogados de los procesados, de los militares, han deducido una excepción de cosa juzgada, señalando que ya, como fueron juzgados en la justicia militar, no tendrían por qué ser juzgados nuevamente en este proceso. O sea que como me absolvieron mis compadres, mis patas me absolvieron, ya no puedo ser juzgado. Anda a cantarle a Gardel, coronelito. Anda a cantarle a Gardel. ¿Qué cosa? ¿Qué lisura? ¿Qué grosero son estos, no? Bueno, felizmente, como mencionaba, está en juicio oral ante una sala penal nacional que está especializada en... Esta es la autoamnistía disfrazada. Porque el poder, claro, eso es lo que es justamente el fuero militar. Es normalmente la autoamnistía. Nunca se sabe quién es, lo más seguro es quién sabe. ¿Quién puso la granada? No se sabe. Felizmente ya hay varias sentencias del Tribunal Constitucional como de la propia Corte Suprema de la República en la que establece que los juicios seguidos en la justicia militar no tienen ninguna validez jurídica. Exactamente, exactamente. Y por eso es que el Tribunal Constitucional puede ser muy importante, ¿no? Nos parece fundamental la actitud o la actuación del Tribunal Militar, del Tribunal Constitucional en este tipo de hechos. Hemos estado con el doctor Gustavo Campos, abogado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos y representante legal, en el caso Hugo Bustíos, este valiente periodista asesinado cuando era corresponsal de la revista Caretas, en pleno alanismo 1.